FLM Radio. La voz sin barreras. Las barreras no tienen límites, con José Miguel. El espacio donde compartir con vosotros.